abandonado, la su madre no lo quiso. Deseo lo olvidado, un poco para allá del puerto, estaba solo atristallado, queriendo ser de otra tierra, colar pa' otro y aún de escuchar en la sobo. Aunque aparta o pa' una vera, nunca recibió el cariño que un pueblo mereciera. Fue a buscarlo pa' otro yao, donde alguien lo quisiera. Quiso ser fiu de Chena, Villanueva ya no quiere seguir siendo de la tercia. Quiere calar pa' acá del puerto, saltándose la frontera. Ya no quiere estar del albío, es que haciendo muerto pena. Cambia Asturias, ver Castilla, ¿dónde vamos a ir parar? Pasar falso concello antes de barrer por fuera. Hay que barrer todo adentro, hay que mirarse al espejo. Pasando la pasarela pa' la otra vera al río. Barro chefe abajo el valle, siempre tuvo en el olvido. Hay que disebrar la pola, y donde chapata el río. Tan glayando independencia. Pueblos, los reces, un pan más que disebrar. Sentimientos de la gente que nadie escuenda la voz. Por miedo a que lo escuche. No, no, no, no, no, no, no, no. Que aunque sea donde quiera ser, si perdiendo siéntese libre como el cielo, libre como el sol, libre como el tempestad, libres como el hierro rompiendo la mar, libres como el viento.